que tienen para mostrar que no hay talento, sí lo hay. Así que esta mañana, yo luego les daré algunos datos, pero sí queremos recibir ese saludo de Diego Agustín Pungil Pungil, que es parte de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que nos honra con su presencia. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, pues buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación a nuestra radio de la Casa de la Cultura, pues muy contento y aquí a las órdenes. Solamente para ir al siguiente tema musical después de este abre boca, como se dice, de lo que tendremos aquí en nuestro programa, porque hoy Diego ha venido listo para contarnos toda esa historia, cómo se ve un poco atraído por la música, digamos así, no poco, sino muchísimo atraído por la música, porque corre por sus venas la música, sobre todo las bandas, pero bueno, ahí está la historia, a través de una flauta traversa, que es la que lo atrapó y que le ha permitido, pues, graduarse, formarse, para posteriormente mostrar al público ese trabajo que sabe hacer. Así que, mi estimado Diego, ¿qué te parece? Claro. A ver, cuéntanos algún cachito chiquito. Bueno, pues para nosotros, bueno, yo vengo de una familia de músicos, soy la tercera generación de músicos. Mi familia, pues, la primera generación y el ícono nuestro, nos identificamos mucho, yo en el país entero se identifica con nuestra música, pues mi abuelito era intérprete de algunos instrumentos, es muy conocido en el país, lo llamamos Papá Juanito, pues ya no está con nosotros, pues él fue el fundador y director de quien hoy día, pues de esta institución que es la banda Show 24 de Mayo. Entonces él es un ícono para toda la familia y pues gracias a él tenemos esta linda profesión que es el arte y la música. ¿Quién no baila con la banda 24 de Mayo? A ver, díganme, ¿acaso no les atrae, no les llama la atención cuando ustedes escuchan a esta banda que ha hecho historia aquí en nuestro país y bueno, con algunos cambios que se han ido dando, porque ya no solo a veces escuchamos instrumentos, sino que también escuchamos voz? ¿Qué les parece? Bueno, nosotros hemos traído por acá otro tema musical, no precisamente de la 24, sino un tema musical que se llama Mi Abuelo, y esto le corresponde, Dieguito, ¿a quién está por ahí? A ver si nos comentas este tema musical que lo... Walter Carrillo nos trae este tema musical, y al regresar ya estaremos nosotros aquí con nuestros invitados. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, Ya estamos acá con nuestro invitado y de a poco les cuento quién más se une a este gran encuentro aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que me voy con Diego. Dieguito Agustín. Dígame. Punguil. Nació en Guayaquil en el 18 de marzo de 1989, hijo del señor Luis Punguil y de la señora Elvia Punguil. Diego es graduado en el Conservatorio Nacional de Música. También ha realizado algunos estudios en Venezuela. Actualmente, como les habíamos mencionado, es parte de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en este gran instrumento como es la flauta traversa. Vamos a conocer esa historia. Ya les habíamos dado un abre boca de decir que lleva la música en sus venas precisamente por esta gran banda que tiene nuestro país como es la Banda 24 de Mayo. Vamos con esa historia y finalmente pues iremos conociendo qué es lo que está haciendo usted, Diego. Bueno, pues para nosotros, como le comentaba hace un ratito, pues un icono principal en nuestra familia fue mi abuelo, quien vida fue el maestro Juanito Punguil Castro, fundador de la Banda 24 de Mayo. Pues bueno, la banda actualmente tiene 76 años ya de vida artística en el Ecuador. Hemos trascendido con la música ecuatoriana, hemos hecho muchas cosas interesantes. Un poquito de la historia, pues mi abuelito, él era campesino, hacía aparte de tener el diario vivir de lo que es el campo, pues también hacía música. Él aprendió, su primer instrumento pues fue una flauta de pan, que es la quena. Posteriormente se pasó al pingullo, la dulzaina, luego aprendió ya, se formalizó un poco más con los instrumentos, se aprendió la trompeta, tambor, zarzo, eufonio, un barítono, clarinete, que fue el último instrumento que él dedicó más años. Él mandó a todos lo que son sus hijos, a mis tíos, a mi papá, a estudiar más a nivel ya profesional, un poco más estilístico la música. Fueron a estudiar en el Conservatorio de Riobamba, en el Vicente Andaguirre. Posterior a eso ya culminaron allá y vinieron a estudiar acá en Quito. Después se desenvuelven hoy en día como directores de bandas castrenses. Mi papá pues recientemente se retiró, ya se jubiló de la... Él era director a nivel nacional de las bandas del Regimiento Quito y de todas las bandas a nivel nacional de la Policía Nacional del Ecuador. Coméntanos qué te contaba tu abuelito respecto de la música y esa necesidad de profesionalizar a toda su familia. Pues el sueño de él siempre fue eso, vernos en escenarios, vernos a nivel internacional como músicos. Que no solamente nos dediquemos a la banda en sí, sino que tengamos un poco más de categoría y nivel en lo que es la música, o sea, sigamos creciendo cada escalón, que no hagamos solamente por empírico esto, sino que ya nos llevemos a un nivel mucho más profesional. Diego, tú eres parte de la banda, 24 de Mayo. Sí, actualmente sí, también en la banda canto. En la banda es canto. Mi otra faceta, soy cantante. Bueno, o sea, cantas y también tocas un instrumento. Uh-huh. Bueno, ¿qué te parece si me permites dar la bienvenida también a nuestro personaje que se une acá al Florilegio Musical Ecuatoriano? Se trata de un personaje que también es apasionado de la música, como es Gustavo Garcés Molineros, quien nació en Ibarra el 20 de junio de 1959, hijo de Jaime Garcés y de la señora Lucía Molineros. Bienvenido, Gustavo. Mucho gusto, gracias por el espacio y felicitaciones por este florilegio lleno de aromas, lleno de colores en los Andes, aquí, ¿no? Qué bello estar compartiendo estos momentos para poder dialogar, para poder estar pues así entre los acordes y las notas musicales. Felicitaciones a Diego, que viene de una estirpe verdaderamente musical y muy autóctona, porque las bandas en la historia nuestra se han constituido, fueron, son y serán un referente de la alegría, un referente del bienestar, un referente del optimismo, siendo así lo que ustedes han venido haciendo por décadas, y digo ustedes, a usted también, Diego, porque es parte de ese gen, ese gen bandístico, pues el aplauso, la gratitud, y que haya permanente crecimiento en esos propósitos artísticos musicales. Bueno, y Gustavo, ¿de dónde nace su estirpe musical? La mía. ¿De dónde estará el ADN? El ADN se parece al de Diego, pero con una circunstancia. Ahí se parece con una circunstancia. Mi abuelo materno nacido en Otavalo, llegado a Quito, empieza a emparentarse, a acercarse a la parte musical desde la guitarra y la amistad y el guaspete. Ajá. El guaspete. Viviendo en San Blas, ni más ni menos, amigo, muy, muy amigo, muy pana, muy parcero, de el compositor del himno nacional del Ecuador en pasillo. Adivina, adivinador. ¿Qué el fruta aguacate, carga sin flor? El aguacate. Sí, del compositor de César Guerrero. Pues, mi abuelo es el muy emparentado y la abuela se disgustaba mucho porque ya le veía con la guitarra y ya le decía, bueno, ¿y cuándo vas a regresar? Pero si regresas, mejor llévate la ropa también y toda la historia, ¿no? Y así que no es él un músico más todavía, un músico académico, un músico que haya cultivado la parte esta, pero se queda el gusto, a través de mi madre, con 8 hermanos, pero ella era la única que en las noches que el abuelo estaba quietito y tocando el Flores Negras, por ejemplo, ¿no?, que es un gran pasillo, le escuchaba y se queda, y ella me transmite, de los 7 hermanos que somos nosotros, al único que le entregó la guitarra, sí, una guitarra en un árbol de Navidad, un 25 de diciembre, fue al Gustavo. Y el Gustavo aprendió así como se aprende en barrio. Nosotros vivimos en Ficoa en la primera parte de la vida, y nadie músico, nadie, eso era así, ¿no?, como los pajaritos. ¿Qué edad tenía usted cuando le regaló la guitarra? Me regala cuando yo no cumplo los 12 años, y empiezo a buscar cómo suena este aparato. Y me regala un disco de flamenco con una dedicatoria que decía, ojalá algún día hagas tu disco. Nunca me he llevado bien con el flamenco, porque me parece que... Bien, pasando el tiempo, yo ya fui compenetrándome y empecé a hacer música más bien fuerte para esa época, el rock, ¿sí?, a través del gusto por los Rolling Stones y demás, y demás. Y el viaje ha sido hasta llegar al puerto del pasillo, y del bolero, y del son, y del tango, que es lo que ahora comparto. Pero también he hecho unas canciones, he creado unas canciones basadas en la poesía de un hermano que decidió no estar más en esta tierra, le pareció pequeña e incómoda, y se fue, pero dejó una poesía de alta calidad, que es lo que yo he musicalizado, interpreto, y más adelantito, ya en pocos meses, saldrá un trabajo en forma de disco. Bueno, por fin va a cumplirle el sueño, no en tango, perdón, flamenco precisamente. A la madre. Pero será, perfecto, usted otro... que es una mujer sensible, me ha dado y me hace reflexionar. Y a la mamá le voy a decir, madre, cumplí tu encargo. Para no hacer como la Rosario Sansores, que tiene una canción, encargo que no se cumple. Así es. Yo sí le voy a decir, encargo que se cumple. Que sí se cumple. Bueno, vamos a irnos con música. ¿Qué te parece? Empiezo claro. Contigo, Diego. A ver, listo. Bueno, por acá tiene este instrumento y ustedes de a poco, los que tienen, que están en la página www.radiocce.com, pueden observar a nuestros invitados el día de hoy, aquellos amigos que están en el Facebook. Vemos que de a poco está armando su instrumento, mi estimado Diego, para ofrecernos... ¿Qué Diego? A ver, se me viene, estamos un poquito de música ecuatoriana. A ver, un pasillo que a mí me gusta mucho. Lamparilla del señor Miguel Ángel Casares, quiteño, creo que es, ¿no? Vamos a escuchar y disfrutar con el aplauso. Thank you. esos aplausos, ahí escuchábamos a Diego Punguil aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero la música tiene que seguir. ¿Y ahora para quién? Vamos con usted, Gustavo. ¿Qué es lo que nos va a ofrecer aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Dos generaciones distintas que están presentes en este espacio con historias que son muy parecidas, ¿no es cierto? Pero que las iremos aquí desmembrando en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué nos ofrece, Gustavo? Grato es llorar cuando afligida el alma no encuentra alivio en su dolor profundo. Son las lágrimas jugo misterioso para calmar las penas de este mundo. Maravilla, bueno, qué fácil es cuando entendemos la música, ¿eh? Que estos temas musicales nos queden súper bien. Gracias, Diego, gracias. Se lo esperaba, no se lo esperó Gustavo. Nos comunicamos, sí, nos. La música es para comunicarse. Perfecto. Nos vimos y ya, dijimos, vamos. Perfecto, aquí le vamos. Sí, fue así, ¿no? Claro. Yo quiero enviar un saludo cordial a todos nuestros amigos que están a través del Facebook. Gracias por unirse. Ustedes pueden dejar sus comentarios que nosotros con muchísimo gusto los vamos a compartir aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias por esos vistos. Gracias por esos me gusta que nos están dando, por esos corazones. Diego, vamos bien. Avanzando después de este proceso de conocer parte de la música, de esa historia de parte de tu abuelito, también tu papá. Claro, y de decir, bueno, ahí está el empuje de formar junto, de ser parte de una gran agrupación que ha tenido su historia, que tal vez pensó que no podía pegar en la costa ecuatoriana y que al momento que se subieron a escenario no había quien los baje de ahí porque la gente los estaba empujando. Deben claro. permanecer en estos espacios. Y ahora con agrupaciones también que se comparte, como es la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una de las pocas que existe en el país. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues para mí formar parte de todo lo que es la Camerata en este proyecto que me encuentro actualmente elaborando, porque ya voy para 2 años aquí en la Casa de la Cultura, ha sido muy bonito, un reto para mí porque yo soy músico de la sinfónica, he trabajado en la sinfónica. Empecé mi vida sinfónica desde los 9 añitos, soy fundador de la Orquesta Sinfónica Infantil del Ecuador, posteriormente pues me pasé a la Juvenil del Ecuador y a la Filarmónica del Ecuador, a la extinta Orquesta Filarmónica del Ecuador, porque ya hace unos años atrás que desapareció. También pertenecí a la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Me desempeñé también como solista y hoy, estos 2 años, pues como flautista de la Camerata de la Casa de la Cultura. Un reto porque somos un grupo de cámara de 6 personas que nos dedicamos a hacer música académica ecuatoriana, tratando de mantener la esencia académica, ¿no? Es muy bonito, muy una parte complementaria para un músico académico, ya que aparte de mi faceta como cantante de la banda 24 de mayo, mi profesión en sí soy flautista, pero un músico debe abarcar ciertas cosas más, ¿no? Aparte de su instrumento. en la Camarata de las Ciudades de la Cultura hemos realizado giras, hemos realizado proyectos muy importantes, como son los conciertos temáticos, conciertos de temporada, conciertos didácticos, conciertos de música sacra, el Festival de Grupos de Cámara, el Festival Internacional de Música de Cámara. Son proyectos que hemos abarcado en estos dos años y que para mí me llena de mucha satisfacción, ya que en nuestro país, para un músico académico es muy duro, no imposible, no difícil, es un poquito duro sí, porque no hay muchas plazas de trabajo. Es algo que se debería cambiar en el país. Si tuviéramos los músicos de la potestad y el poder de llegar a las y golpear las puertas y exigir y pedir de una manera muy muy razonable que sea, cambie ese aspecto, sería un placer, ¿no? Pero a veces no se puede. Ahí estamos con el proceso, con nuestro señor presidente, ahora que es nuestro querido amigo, pues Raúl Pérez, ex presidente de la Casa de la Cultura, que era Raúl Pérez Torres, que ahora es nuestro ministro, pues yo sé que él va a hacer mucho, un gran trabajo por lo que se viene. También agradecer al señor presidente de la Casa de la Cultura, pues a presidente actual, que también nos ha dado apertura. Camilo Restrepo. Camilo Restrepo, por la Camerata, pues siempre nos tienen presente en todos los eventos posibles, y con Camerata estamos ahí siempre llevando al rincón más pequeño del país la música académica y la música ecuatoriana. Bueno, precisamente, pues siempre hay ese llamado, esa convocatoria, porque, como decimos, hay talentos espectaculares aquí en nuestro país y que no hay que, como se dice, solamente decir no lo hay, sino hay que buscar, y que también los artistas empiecen a caminar, a golpear puertas, buscar, porque es parte importante eso de demostrar lo que sabemos hacer. Bueno, y me voy ahora con Gustavo. ¿Ha participado usted en alguna agrupación o siempre lo hace como solista? Bueno, como solista principalmente, debido a que es, a diferencia de la experiencia de Diego, que él ha estado siempre en un equipo, y un equipo académico, un equipo así, bien conformado y estructurado. Lo mío ha sido casi como esa ranchera. ¿Al oído? No, lo mío ha sido casi como la ranchera de rodar y rodar. pero no, la satisfacción igual ha sido grande, porque se encuentra como solista diversas posibilidades de unir voluntades humanas, capacidades musicales, y lo que vamos a hacer pasado mañana en la Casa de la Música es de bolero y son, con un marco musical interesantísimo que voy a compartir rápidamente. En la dirección musical va a estar un maestro al piano, Fabián Miranda López, un saludo grande para él. En la trompeta va a estar otro maestro, Joel Guillén, de Venezuela. Ve usted cómo ya se van reuniendo los elementos. Luego, en la batería, otro maestro, porque esto ya es así, no sé, yo creo que son PhDs también. Él es Pepe Uvilla, que llegó al Ecuador en la década del 70, nacido en Santiago de Chile. Se enamoró del Ecuador, primero en Guayaquil, luego en Manabí y todo eso, y se quedó acá. Ha sido marco musical de los cantantes renombrados de ciertas épocas, como los Iracundos, como Leonardo Fabio en su momento, o cuando ha venido la cantante argentina Tormenta. Él también ha estado en la percusión, y últimamente acaba de hacer una gira por Corea con una cantante ecuatoriana que este momento mi mente no me ayuda a recordar. Es decir, va a estar ahí en la batería. En las congas y los bongos, ni más ni menos, como venido de África, unas manos afroecuatorianas, pero nacidas en la provincia de Tungurahua, con ese sabor, esa cadencia que da quien en su gen lleva, como digo, lleva el de las bandas, el amigo Roger Durán lleva el gen de la percusión, de esos bongos y esas tumbadoras que no deben faltar en un son, en un bolero. En el bajo va a estar Elisaúl. Elisaúl es un habitante de Venezuela igualmente, nacido en la parte del Caribe venezolano. Y bueno, vamos a tener un par de bailarinas, la una afroguayaquileña. Vea usted, es un florilegio también, parafraseando su programa. ¿Cuándo va a ser este evento y a qué hora? Este evento va a ser el día jueves en la Casa de la Música a partir de las 8 de la noche. invitadas, todas toditas, invitadas todas las personas que sean de oído y espíritu y mente y posición y actitud musical. Usted no estuvo en un conservatorio, ¿verdad? Yo pasé por el conservatorio, pero me no pasaba terminó. Mucho y me cerraban la puerta cada vez. Sí, he realizado estudios en música, pero no con la intención de volverme un músico académico, porque no ha sido mi inspiración inicial. Fue así como que, puedo decir, buscar, encontrar y afirmarme en lo que iba a encontrar. Todo lo que aprendió es producto de la experiencia. Todo lo que aprendí es producto del compartir de otras voluntades musicales que me han ido entregando en el transcurso del tiempo. Y así fue, entonces, para aprender, caminar, caerse, levantarse y seguir, comprender mejor la esencialidad musical, que tiene una sencilla razón, creo yo, mejorar la vida, ¿sí? Y cuando uno tiene como propósitos esenciales mejorar la vida, aunque la mesa adolezca de algún problema, se avanza, se camina, se proyecta. Y eso es lo que nosotros hacemos desde nuestro ámbito musical y artístico. Y proponemos, como en este jueves 23 en la Casa de la Música, 8 de la noche, vamos a hacer esta música caribeña, el bolero y el son, dados la mano aquí en los Andes, en la Casa de los Quitucaras. Casi bien, para descorrer en la cortina, bueno, de las fiestas de Quito. Gustavo dice, siempre me cerraban la puerta y no me dejaban entrar. Pero saben ustedes que la música es aquella que nunca cierra nuestro espíritu, nuestro corazón. Y ha quedado, pues imagínense ustedes, su propia escuela, esa experiencia del día a día, ese oído afinado para poder hacer música. Porque nos vamos con música. Voy por acá contigo, Diego. ¿Qué nos vas a ofrecer con tu flauta traversa? Digamos con algo nacional. Déjenme ver en mi biblioteca mental, si me acuerdo. Bueno, como a mi abuelito le gustaba mucho la música ecuatoriana, hay muchos géneros que se han desaparecido. De hecho, él me contaba de que existía el género la samba ecuatoriana, el capisca mismo, ya muy pocos temas no se producieron, se grabaron. Pero hay un San Juanito que a mí me gustaba mucho, que desconozco el nombre. Pero me acuerdo mucho la melodía, porque de hecho hay muchos temas antiguísimos que se han rescatado. Muy pocos músicos se han atrevido a rescatar. Juanito ecuatoriano, y bueno, aquí estaba interpretando Diego Punguil en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Doy el paso a Gustavo Garcés, porque también él nos va a deleitar con otro tema musical que no sé cuál viene en camino. Sí, vamos a hacer un bolero. Ese que cuando Diego, no sé si le habrá pasado, el amigo del sonido también, a usted no sé, mi estimadísima dama, a Diego, los Diegos, aquí hemos estado en territorio de los Diegos. Que cuando uno le pregunta a la dama, en el caso suyo, a la inversa, le pregunta, y bueno, ¿cuándo? ¿No? ¿Cómo? ¿Dónde? Y la respuesta es, quizás, quizás, quizás. ¿Les ha pasado? Y yo quiero, con la venia de usted, con la venia del público, dedicar también estos temas musicales a mi padre que me acompaña en estos días, Miguel bello. Ángel. Un saludo a su padre, Miguel Ángel. Ríos. Miguel Ángel Ríos, y ojalá pues el día el día jueves puedan ir. ¿Quisieran ustedes ir para reservarles un par de pasecitos de cortesía? Vamos a intentar y le estaremos comunicando. ¡Ay, qué lindo! Entonces, usted respóndame, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, coro? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, coro, quizás, quizás, quizás. Bien. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, coro, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Esos aplausos para nuestros invitados del día de hoy, Diego Punguil y Gustavo Garcés Molineros, que nos acompaña aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, mi estimado Diego, hay proyectos, sabemos que permanecerás en la Camerata, permanecerás en la banda 24 de mayo, pero es importante también que nos comentes, ¿hay sueños pendientes de Diego? Pues, bueno, sí, o sea, ahorita, por mi momento, bueno, los músicos vivimos en ciclos, ¿no? A veces corremos esa suerte, esa bendición de que un lado estamos aquí, se acaba el ciclo, nos toca al otro lado. Como usted dice, por el momento estoy aquí, mañana no sé dónde estaré. Tengo por ahí unas propuestas para ir a estudiar en el extranjero, a sacarme unos títulos más afuera, Dios permita, Dios de salud y vida para continuar. Con la ¿y qué te gustaría profesionalizar? Lo mío es la música, vivo de la música. De hecho, mi papá siempre quiso que sea ingeniero. Siendo músico, él siempre me apoyó en otras carreras menos de la música. O sea, como padre me apoyó en todo. Pero, obviamente, pero tenía sueños. Claro, tenía su sueño. Quería verme como ingeniero graduado en una politécnica, universidad. Estuve estudiando en la central un año. Después estuve en la UNITA, me acuerdo también. Estuve un semestre ahí. Dije, esto no es lo mío. Me salió una oportunidad para entrar a la banda sinfónica. Ya a trabajar profesionalmente. Pues entonces, tenía 17 años en ese entonces. Entonces dije, no, o sea, yo puedo vivir de la música. Con esfuerzo, dedicación, se puede. Entonces, ahorita quiero sacar una maestría en mi instrumento. Estoy en conversaciones con unas universidades, voy a aplicarlas para el próximo año a ver si Dios mediante se da. Te cuento que con la banda, pues la banda el día miércoles, salimos de aquí de Ecuador, nos vamos un mes a Europa, nos vamos a Reino Unido, a Italia, Suiza, España y algún país más que se me olvida. Tal vez Alemania. Que está ¿cuántos días van a permanecer? Somos un mes. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Un mes de trabajo por allá, así que se vienen esos proyectos. También estamos en conversaciones con los Grammy para ver si tenemos una invitación ya para futuro, a ver si representamos a Latinoamérica como banda regional. Como banda. Banda regional, ajá. Representando ahora, a Latinoamérica. ¿Solo full banda o con la nueva? Bueno, la banda ha crecido. Pues te cuento que ya no somos la banda 24 Mayo Especial, ya no es la banda de pueblo, sin ánimos de ofender, ¿no? Orgullo, porque la banda 24 Mayo en sí empezó como una banda de pueblo. Empezó como eso y es lo que más suena también. Exacto, pues entonces nosotros la diferencia es que adjuntamos instrumentos electrónicos como son el bajo, la batería eléctrica, también tenemos el piano eléctrico, entonces fusionamos los instrumentos tradicionales de una banda con instrumentos electrónicos y posteriormente eso ya pues grabamos con un estilo más específico, ¿no? Que es lo que caracteriza a Banda 24 de Mayo. Y hoy en día pues hemos fusionado voz, coreografía, tenemos shows patentados por la banda, entonces eso nos ha ayudado a acoger. Hoy en día pues ya hemos entrado al mercado de los hermanos peruanos y el mercado colombiano, entonces estamos ya con los países vecinos, pues banda ya está pegando sus giras a nivel latinoamericano. Ya tenemos bastante, gracias a los hermanos residentes en Estados Unidos, pues también tenemos dos giras en Estados Unidos, y gracias creo que también a los hermanos latinoamericanos, ya puedo decirlo ya con voz alta, hermanos latinoamericanos, porque ya son muchos países los que ya conocen de la banda 24 de Mayo, y gracias a ellos pues nos están los empresarios cotizándonos allá en Europa. Mi estimado amigo, que les vaya muy bien. Dios le pague. Yo creo que se lo merecen a ese gran recorrido y que sigan llevando esa bandera del Ecuador a través de esta gran agrupación como es la banda 24 de Mayo. Gracias. Bueno, y mi estimado Gustavo, usted ya no, ya se adelantó contándonos por ahí que tiene en mente hacer este trabajo discográfico, pero hay algo más que quiera compartir. Sí, bueno, primero yo me voy a hacer fan de la banda 24 de Mayo, porque la verdad es que sí me gustan las bandas, pero este recorrido, vaya, qué bien, qué bueno. Están casi consolidando una orquesta hacia allá. Entiendo que han querido incorporar éxitos, todo lo que se innova. Gracias. En la vida en general y en la música y el arte en forma específica es crecimiento, que vayan esas raíces como árbol de aguacate dando muchas ramas, mucha sombra, mucho alimento a través de esa musicalidad que ustedes realizan interna y externamente en el Ecuador y fuera de él. Respuesta a la pregunta, ¿sí? Tengo pensado pues un homenaje en el primer trimestre del 2018 a los grandes de la música de denuncia, la música social llamada así, toda la música es social, ahí vienen los adjetivos que no cuadran bien. Yo pondría la música de denuncia con lo que no está bien, de denuncia con lo que se puede mejorar, de denuncia con injusticia. Víctor Jara, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui. Sí, voy a preparar un repertorio de lo más intimista. Primero quiero conversar con ellos en la soledad profunda de nuestros Andes. A mí me gusta llevar la guitarra cuando estoy de viaje, internarme en el páramo del Cotopaxi, internarme en Pisayambo, internarme en el oriente. Y ahí conversa con el Apu. Converso. Sí, converso con el gran espíritu del universo, luego él me da la seña y se conversa con ponga cualquiera en la mesa, Atahualpa, Víctor, ¿cuál primero? Y así vamos a preparar ese trabajo con intensidad. ¿Qué será dónde? Bueno, las presentaciones, nosotros tenemos un recorrido a nivel local, procuramos hacer en los sitios menos tradicionales y en eso buscamos escenarios. En Ambato hemos, hace pocas semanas, hecho un evento con un grupo de criaturas que están en indefensos. Ellos son semi-abandonados de sus familias y un día fuimos con la guitarra ahí a ese centro que es de los Salesianos y causó un revuelo, y causó más revuelo la posibilidad de subirles a un escenario. Les subimos a un escenario y fue una cosa fantástica. Pueden ver las personas que nos escuchan o nos miran, saludos, pueden ver esto en la página de www.sureditores.com, que es la empresa para la cual trabajo y me pertenezco. Y nosotros hacemos ese tipo de incursiones, ¿no? Identificamos y llevamos ya el pasillo, ya el bolero, o como en este caso también en la Casa de la Música, que no nos eximimos ni al público tampoco de compartirles en un sitio donde pues se maneja muy bien la parte académica, la parte formal de la música, vamos a hacer también. Es decir, no hay fronteras. Es como los colibríes cuando se pasan a Colombia o se van al Perú. O las golondrinas, mejor, que se van hasta Argentina desde Canadá. No hay fronteras y el escenario es donde a uno le toca. Y como decía Violeta Parra, si me invitan a una farra, llevo yo mi corazón y agrego mi guitarra. Perfecto, vamos entonces a ir finalizando nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, agradeciéndoles como siempre a ustedes y a nuestros invitados, en este caso Diego Pulgil y Gustavo Garcés, que nos han honrado con su presencia y obviamente han venido cargando su música, porque para ellos no hay fronteras. Miren ustedes que no hay fronteras, digo yo, porque la música es la única que puede penetrar allá en su corazón y en su espíritu. Y vamos a finalizar con un tema musical de tanto de Diego como de Gustavo, y esperamos que sigan siempre en compañía de nosotros. Recordamos que ustedes tienen que venir, ser parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfrutar el segundo jueves. Los últimos jueves de cada mes hacemos el concierto de temporada. El último jueves de todos los meses sin falta, estamos siempre emprendiendo repertorio nuevo, mensualmente siempre repertorio nuevo. Que sigan nuestra página web, en la página web de la Casa de la Cultura, en el live de la Camerata, sino en la página de Facebook de la Camerata están los conciertos, y los últimos miércoles de cada mes son los conciertos en el Museo de Arte Colonial. Igual. Así es. Miren ustedes, Sala Jorge y Casa de esta institución, ahí los pueden encontrar ustedes, a la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a Gustavo Garcés, este jueves en la Casa de la Música, que estarán presentando a partir de las 20 horas un gran concierto de boleros y de... De bolero y son. Bolero y son, esa combinación perfecta. Pero bueno, vamos a finalizar entonces, les dejo a ustedes con nuestros dos invitados y con eso les diremos hasta la próxima oportunidad. Vamos, Diego. A ver, seguimos con la banda ecuatoriana, una bomba un poquito olvidada, que recientemente la están sacando en muchos géneros hoy, el Puente del Juncal, de pronto algunos han escuchado. Que viva la bomba de nuestro país. Y bueno, Gustavo, ahora el espacio es para usted. Yo me quedo enchufado en la flauta de Diego y me olvido. La segunda ha sido así, la tercera no llega porque ya nos vamos. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda cámara que me echó bilongo. Esa negra linda cámara que me echó bilongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida que me cocina. Nada más que me gusta la café que ya me cuela. Ay, ay, ay, esa negra linda que me echó bilongo. ¿Y qué del bilongo, camarada? Esa negra linda que me dio bilongo. Kikiribu mandinga, ay, kikiribu mandinga. Kikiribu mandinga, ay, kikiribu mandinga. ¡Chao! Oh.